leyendas urbanas. Toda la torta la puse yo acá, ¿eh? Así que disfrutemos estas vacaciones. Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿eh? Aunque sé que esto no está nada bien, aunque sé que estoy cada vez más lejos de no sé qué, las magnolias pueden ser carnívoras ante mi paso. Te di el beso que me crucifico. No sé hasta cuándo. Aunque sé que me siento a la altura de tus pies, aunque sé que vos así estás muy bien, no sé por qué lo hago, pero yo sigo proyectándome a un futuro en el que giro la cabeza y estás a mi lado. Hoy no pude dejar de... Y estamos escuchando a Ale Ser, un tema de seguramente su último disco, Al Azar, perdón, dije mal. Y está del otro lado del teléfono, ¿es así? Hola, Ale. Eso sí, acá estoy. Buenas noches, frescas. Perdón que te cambié el apellido. No, Al Azar. Podés usar el que quieras. No, vamos con el que decís vos. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, me dio ganas de ir a la heladería que estaban mencionando recién, a Il Duce. Era Il Duce, ¿no? Il Duce, Il Duce, Il Duce. Sí, me dio como ganas de comer helado. Después te pasamos la dirección. Si lo dice el zar. No, claro, sí, encima ahí hay todo un tema, ¿no? Sí, pero bueno, me di cuenta después. Muy rica la crema Mengele. Sí. Ale, buenas noches. Bueno. ¿Y el tema que estábamos escuchando es del disco que estás presentando? Sí, sí, sí. Es así como una suerte de primer corte, ponele, discusión. Sí. Se llama Argos y las mentiras del Edén. Y bueno, sí, es como que ahí un poco encabeza el disco este que se llama La columna solar. Así que bueno, sí, digamos que sí, que corresponde a ese disco. ¿Y el disco, este es un primer corte, ya está grabado el disco? ¿Terminado? Sí, está terminándose, porque subí un par de temas como para ya... que puedan estar disponibles ahí, pero se va a subir el resto del disco el mes que viene. Ajá. Son 12 canciones, ahora hay 8, y por eso por ahora está todo así de manera virtual, así digital, pero bueno, próximamente va a estar también en formato físico, para quien quiera adquirirlo, así que bueno, por ahora digital, digamos. Por ahora lo podemos bajar en el Bandcamp, sí, y en el, sí, SoundCloud. Sí, esos dos lugares anda por ahí, pululando las canciones. Y, digamos, ¿ya lo estás presentando o estás esperando tener el disco así de verdad físico para hacer esa presentación? No, hubo una presentación antes porque, viste que ahora también como, bueno, la realidad es que las canciones van viajando también vía digital. Pero sí, bueno, la cosa de tenerlo en formato físico es como que de por sí uno tiene como esa historia con el objeto. Y además también hay lugares que para los cuales está bueno tenerlo... físicamente, ¿no? Para seguir difundiéndolo. Pero claro, sí, en ese momento presentamos en Circe, que está ahí por Palermo. Sí. Y nada, y después también tengo varias fechas en donde a veces voy solo con la guitarra o en formato reducido, con percusión. No toda la banda, porque grabaron varios músicos. Pero bueno, voy llevando distintos formatos de estas canciones. ¿Vos te dedicás a componer, cantar y también tocás algunos instrumentos? Sí, sobre todo, en realidad me manejo mejor con el piano, pero bueno, toco la guitarra sobre todo para componer. Estos temas fueron casi todos así a base de... salió a partir de una guitarra, ¿no? Va de ir a buscar las melodías, ¿no? De ir a buscar la armonía acompañándome con la guitarra. Y ya para ese momento empecé también a darle así como al piano bastante, así que algunos temas están solo a base de piano. Con toda la instrumentación, pero sí, los compuse yo en este caso, Así que bueno, están todas las historias ahí, lo que andaba rondando por mi mente en esos momentos, digamos. Ale, ¿qué tal? Te habla Ilan. Buenas. De Frentes Urbanas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Y para los que no te conocemos, contanos un poco de qué hablan las canciones que cantás y que escribís también. Bueno, estas, más o menos las que están, digamos, reunidas en este disco que intenta hacer algo así de manera conceptual, digamos, como que responden todas a un tema, digamos, que está ahí como bastante de fondo, que tiene que ver con como con una búsqueda. Hay un tema que se llama Nativo, y más que nada tenía que ver con eso, ¿no? Como con conectar con los sentidos y con las sensaciones más profundas de mi propio ser, digamos, que también uno encuentra en eso cuando va a buscar ahí todas las conexiones con las otras personas también, ¿no? Como que viajar ahí a ese centro, digamos, es también como conectar con el otro. Y nada, en muchas de las canciones está como planteado eso, ¿no? Como de una búsqueda de un equilibrio, por eso se llama también algo del nombre, la columna solar tiene que ver con eso. Tiene que ver también con un par de cuadros que vi de Frida Kahlo, que nada, me inspiraron a escribir varias de las canciones, y como ella, bueno, tenía todo un tema con la cuestión de su columna, digamos, hay mucho de eso también presente ahí, ¿no? La cuestión de la búsqueda de cierto equilibrio y de, bueno, de transformar lo que era el dolor, digamos, en algo productivo, ¿no? En algo que ya no sea más dolor y que dé placer, justamente. ¿Para qué necesito caminar si puedo volar?, decía. Claro. Exacto. Si eso no es transformar. Claro, totalmente. Sí, creo que eso es lo que más inspira, digamos. Justamente hoy arrancamos hablando de la comunicación, de la gente con auriculares, que yo decía que a mí me conecta, de hecho. Recuerdo mi primer Dixman, que en un momento muy personal me conectó con la música, y la música era algo capaz que me vinculaba con otras áreas artísticas, como vos la pintura en este caso, y que despertó creación también. También vimos que sos profe, sobre todo me interesaba lo del tema del taller de escritura creativa. ¿Qué es una escritura creativa, una escritura que no lo es, y cómo eso te ayuda con las canciones? Sí, o sea, en cuanto al taller de escritura, tal vez tiene más que ver con cuentos, así lo que sería ficción, digamos. No digo ciencia ficción, sino ficción así como género. Vale. En algún punto también, digamos, jugar con eso, o sea, ejercitar la escritura a partir de determinadas consignas, por ejemplo, sirve tanto para una canción como para un cuento, ¿no? Puede ser, o sea, la realidad es que estoy bastante dividido entre lo que es escribir cuentos y escribir canciones, como que realmente no lo percibo como algo así como que estén muy conectados, ¿viste? Para los cuentos salen cosas que no tienen como nada que ver con las temáticas que trato en las canciones. Pero sí, lo del taller, eso básicamente tiene que ver con eso, con propuestas de consignas para disparar un poco la creatividad, digamos, para hurgar un poco ahí en lo que está dormido, pero que, bueno, ante determinado estímulo tal vez se despierta un poco y se encuentran distintas maneras de ¿Y de viene plasmar. Primero la música, viene primero o la escritura? Y depende de los momentos, depende de la canción. En general siempre se me aparecen como las melodías así en la mente, entonces necesito ir a bajarlas, a chequear, digamos, dónde estaban asentadas, ¿no? Entonces me fijo qué progresión de acordes de pronto está como vinculado a eso. Muchas veces se me ocurre una melodía que tal vez es para un violín o para un cello, y me doy cuenta después que en realidad estaba pensando en las cuerdas, que me imaginaba un tema con cuerdas, digamos. Otras veces sale un motivo así melódico, rítmico para el piano, y bueno, de todo eso de golpe va surgiendo, pero sí me suele pasar lo más común, nada de lo que acabo de decir, o sea, escribir la letra primero. Excelente, bueno, y claro, ¿no? Conciso, síntesis es tu, digo, que es tu virtud. Escúchame, bueno, también vamos, el tiempo acá es tirano, así que le vamos a contar que Ale-Zar... Como la heladería. Sí, se le fue. Como la heladería. Ale-Zar.bandcamp.com, ahí pueden escuchar el LP que está trabajando, y bueno, y tenés un trabajo del próximo también. ¿Y el disco del próximo va a salir? Claro. Y bueno, y también la próxima fecha nos habías dicho en Circe, ¿no es cierto? No, bueno, esa fue una que hicimos para presentar. Ahora dije cualquiera. El 12 entonces. De julio. ¿El 9 de julio vas a estar? El 12 de julio. ¿En dónde? Se llama Birmania, el espacio. Está por ahí por Palermo, no me acuerdo bien las calles. Bueno, busquen Birmania en internet, la verdad que muy lindo, te pudimos conocer a partir del programa y te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado. No, gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Bueno, después nos vamos y nos tomamos un heladito. Te por mando favor. Un beso grande. Chao, vale. Chao, gracias. Chao.